Acabas de escuchar la banda Angels of Babylon. Es el segundo disco que se titula Thunder God. También se titula así el tema. Y a pesar de que vas a buscar por ahí algo de esta banda, te voy a contar cómo viene la mano. Este es un proyecto de Rino. ¿Te acordás de Rino, el baterista de Manowar? Que cuando le regalaron la batería, Scott Columbus le regaló su batería de hierro, quemó la suya de alguna manera ritual, como para decir, este regalo es lo máximo que se puede obtener y todo mi pasado lo borro. Bueno, ese Rino armó esta banda hace un tiempo, y entre los integrantes que tenía la banda antes estaba nada menos que Dave Ellefson de Megadeth. En ese momento no estaba en Megadeth, y sacaron un primer disco admirable. Esta es la continuación, Thunder God, pero cuidado porque vas a buscar por ahí y te va a decir que el cantante es Diego Valdés. Sí, sí, nuestro Diego Valdés. Bueno, no hay tal cosa. Diego realmente no está contento con que lo hayan incluido en las gacetillas, porque en realidad se trata de una confusión. Igual, por más confusión que sea, el disco es sensacional, ¿eh? Y si querés algo del mismo tenor y donde participa también el amigo Rino, y que también salió este año, tenés un disco llamado War Master, y la banda se llama Death Dealer. Es también un combinado de gente muy piola, entre los que está nada menos que un ex Manowar, Ross DeVos. Ross DeVos Funicello, ex Dictators, ex Manowar, y que ahora participa en este proyecto donde el cantante es nada menos que John Peck, del grupo Cage. No es poca cosa, francamente, y sobre todo cuando lo escuches vas a ver que no es poca cosa. Death Dealer, el tema y la banda sonando en este momento en Tiempos Violentos. de octubre es el día elegido para compartir con la radio La Colifata una jornada por sus 22 años de vida. Se trata de la primera radio del mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico y su experiencia fue tan exitosa que varias instituciones alrededor del mundo replicaron el proyecto. En esta práctica de salud distinta, los locos son los protagonistas de la programación y Rock and Pop va a estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde compartiendo la programación ese 2 de octubre. Los invitamos, y no solamente los invitamos desde la participación a través de la radio, sino que va a haber 500 oyentes que van a poder estar en el lugar. Así que mantenete enganchado a la programación de Rock and Pop, que en una de esas podés estar ahí y pasar un día de locos. Señoras y señores, vamos a ir con algo suave antes del zarpazo final. Y digo suave y te vas a sorprender porque viene de la mano de Black Label Society, la banda de Zakk Wylde. Finalmente, porque viene anunciado desde hace casi 2 años, ha logrado sacar su disco Unblackened, que básicamente es un disco acústico en vivo y se fue postergando. Bueno, la cuestión es que este Unblackened acaba de salir y sorprendentemente es mucho más tranquilo de lo que podíamos sospechar. Es más, vamos a presentar un tema que es el que han elegido como corte de difusión y es el conocidísimo Ain't No Sunshine When She's Gone de Bill Withers. Lo vas a reconocer en cuanto lo escuches. Ain't no sunshine when she's gone. Lo que pasa es que aquí el amigo Zakk Wylde lo canta tragándose parte de las consonantes y en ese estilo muy redneck que a él le gusta tanto, esa suerte de recreación de los Allman Brothers y de Lynyrd Skynyrd, y por momentos realmente no se entiende la letra de tanto que la mastica, pero igualmente le pone una calidez muy particular a todo el álbum y tiene algunos temas que son una sorpresa, como este mismo. Un momento calmo dentro de lo que fue un programa muy agudo. Bueno, tenemos la balada que pasamos de Arpegi, pero si no, imagínate cómo pensar en algo como esto. Ain't no sunshine when she's gone. Black Label Society. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. And in time she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. In this house there's ain't no home. Every time she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. She's gone away. Ain't no sunshine when she's gone. She's gone away. I know, I'll leave young, baby. ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Many times she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Yeah, anytime she goes away. Uno, sino dos temas tiene de Bill Withers este álbum de Black Label Society, y el tiempo nos da para un tema más. Quiero aprovecharlo entonces. Vamos a escuchar algo de lo nuevo de Anneke van Giersbergen. Mirá, nunca me equivoqué diciendo el nombre de esta chica, entonces debe ser que no es tan complicado como dicen por ahí. La cuestión es que Anneke continúa como solista, ya no como Agua de Anneke, ya con su propio nombre, Anneke van Giersbergen. Y ahora el disco se llama Drive, el nuevo disco. Bueno, elegimos de ahí un tema en particular como para que uno pueda darse una idea de cómo mezcla esta chica sus influencias clásicas de jazz, de rock, de pop, y que desde aquellos tiempos de The Gathering hasta ahora viene iluminándonos con una voz realmente extraordinaria. The best is yet to come, nos advierte, ¿eh? Lo mejor está todavía por venir. Y así se llama el tema que estamos escuchando. Diego Jason en el programa y por eso la cortina dijimos vamos a cambiarla y pusimos de nuevo la de Áspera, Cada tanto vale la pena reencontrarse con las viejas cortinas de este programa, vieja en realidad del año pasado. Nos estamos yendo y nos vamos a ir con thrash metal alemán a morir. ¿Por qué? Porque a otra banda, a la que le fue muy bien en este último tiempo, es a Creator, la banda de Mile Petrosa, con su disco Phantom Antichrist. Pues bien, también sacaron un DVD y un par de CDs de audio en vivo y queríamos despedirnos con uno de sus clásicos, porque el tiempo que pasamos sin hacer el programa es un dolor interminable y este dolor interminable es un Endless Pain para cerrar con Creator en vivo. Señoras y señores, agradezco acá a Walter Palotá que me hizo la gamba para grabar el programa una vez más operando quirúrgicamente. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentó. Por supuesto, no nos olvidamos de Agustín Bacá en la asistencia y de Laura Paz en todo lo que tenga que ver con lo espiritual, es decir, con lo carnal, que en definitiva es lo espiritual. ¿Para qué negarlo? Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que el próximo domingo nos encuentre unidos o dispersos. Da lo mismo. Mientras no estemos dominados, está todo bien. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y cuando el dolor parece interminable, hay que cortarlo con un cuchillo de placer. ¡Sale con fritas, Creator! Ich kann euch nicht hören!